un favor, que difundan este audio, que lo compartan, que llegue a todos lados. Nosotros queremos luchar para que no le saquen la pensión a nuestros hijos. Nos vamos a reunir en distintos puntos de toda Argentina, así que por favor difundan. El día lunes 26 de junio a las 12 horas los esperamos a todos. En Buenos Aires la concentración va a ser en Plaza de Mayo. Por favor difundan el audio, es muy importante para nosotros. Vamos a luchar por nuestros hijos. Una de las tantas formas de las cuales las distintas familias y organizaciones sociales que trabajan con personas con discapacidad comienzan a convocar para el 26 de junio. Hablamos de estos tremendos recortes en pensiones por discapacidad. Y para hablar de este tema, qué mejor que hacerlo con Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados. Gabriela, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, contanos cuál es la historia de este decreto que comenzó ahora a aplicar el macrismo hasta que saltó, digamos, en las familias, en las organizaciones y se instala como polémica nacional. Sí, el decreto este, que es el 432, es un decreto que ya existía, que es el reglamentario, la ley 3478, que es la ley de pensiones por invalidez. Pero específicamente a las personas con discapacidad le dan las pensiones para personas en estado de indigencia. Con eso lo han adecuado. Y le aplican las condiciones de indigencia a las personas con discapacidad. Esto motiva de que haya tantas bajas en las pensiones específicamente de las personas con discapacidad, ¿sí? Uh-huh. Gabriela, ¿se puede dar de baja a una persona de una pensión por discapacidad sin citar a esta persona o a sus familiares y conocer las situaciones? Legalmente no se puede hacer porque la discapacidad tiene la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas. Gabriela, ¿nos escuchás? Sí, te vamos a pedir si buscas alguna posición en la cual podemos sintonizar mejor con tu teléfono porque se escucha un poco entrecortado. Por ahí si te quedas en un lugar. Yo te escucho bajo. ¿Ahí me escuchás bien? Perfecto, ahí te escuchamos muy bien. Nos decías entonces qué pasa con esto de la citación a las personas para poder conocer la situación. Claro, el tema es así, que legalmente no corresponde que se apliquen esas condiciones. Porque las personas con discapacidad desde el año 2012 tenemos una normativa que adquirió rango constitucional y que nos da derecho a una pensión y que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado comete un error al utilizar los criterios de indigencia en las personas con discapacidad, que son los criterios del artículo 9 del decreto 432 que nosotros que estamos pidiendo que se derogue. Ese es un proyecto que hemos presentado el día lunes. Hay una senadora que ha presentado un proyecto en las mismas características. En lo que estamos viendo y nos preocupa, vos recién pasaste un audio que estaba convocando a y yo tengo el testigo de ayer, fue a presentar absolutamente todos los papeles que le pedían para que le restituyan automáticamente la pensión, tan que empiece a llamar a agosto. Es un de condición humilde, donde el esposo es chofer de transporte. Lamentablemente, Gabriela, se pierde la señal y te escuchamos muy entrecortado, es difícil así la comunicación. Bueno, estabas contando un poco de un caso de una persona que ya pidió la reintegración del subsidio, pero van encontrando justamente trabas dentro de la burocracia estatal, ¿no? Sí, sí, muchísimas trabas. Recién dicen que le van a mandar un trabajador social y que recién en agosto se vuelva a comunicar con ellos. Le sacaron la pensión de 4.000 pesos de cada hijo. La obra social, por ejemplo, no le reconoce ni los lentes de contacto, ni tienen otro tipo también de problemas que necesitan medicación. en donde no le cubren la totalidad, y bueno, entonces contaba con eso, ¿no? La verdad es que casos así hay cientos. De Bahía Blanca, hoy en comunicación con una radio, habían relevado la Defensoría 240 casos. Ya hay un juez de Viedma que se expidió al respecto, y otra de Mar del Plata. Estamos presentando amparos colectivos desde las distintas organizaciones, y bueno, y también hay una presentación hecha en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya tenemos, ya lo resolvió y lo giró, y también la misma nota con el mismo tenor se la presentamos a la ministra Stanley, y la Cámara de Diputados está convocada a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Discapacidad, para la semana que viene también. Ahora, con el caso testigo que nos contabas, hay un tema fundamental, que es que en el medio se vienen morfando todos estos meses, y son familias que no van a cobrar esa pensión hasta que no se pueda reintegrar. Incluso si da marcha atrás Stanley con esto, que es lo esperable, con el repudio popular que está surgiendo de todos los sectores ya a esta altura, y en el marco de las elecciones yo no creo que sigan cometiendo semejante torpeza, pero la verdad es que llama la atención porque en el medio sí se morfaron toda esa plata, ¿no? Han dejado de depositarla, y esas son complicaciones para las familias muy graves. Yo me cuesta entender realmente, Gabriela, en qué estaban pensando en el momento de este achicamiento con respecto a estos subsidios. ¿Cómo nos podés contar vos lo que ves que viene haciendo Cambiemos en materia de personas con discapacidad, ya que es un tema que venís conociendo, ya que sos la vicepresidenta de la Comisión en Diputados? ¿Qué perspectiva tienen? ¿Cómo piensan en materia de estos temas? La verdad que hay un profundo desconocimiento en el área de discapacidad. Lanzaron hace 2 meses un plan nacional de discapacidad que nadie sabe muy bien trata, y en forma simultánea no solamente sucede esto, que esto, digamos, es terrible, porque las personas con discapacidad y las organizaciones venían pidiendo que aumente la pensión porque no les alcanzaba, y terminan sacándosela. Pero además, desde el mes de enero pusieron en vigencia otra resolución de la década del 90, que es el decreto 118, y que restringe a un pasaje de media y larga distancia por persona con discapacidad y un acompañante. Simultáneamente en que ponen en vigencia este decreto, y yo les pido que lo busquen y que lo lean, que no me crean a mí, que lo busquen y que lo lean, el 43E, es porque lo dictaminó, lo decretó Economía, en donde le da cifras millonarias de subsidios a las empresas de transporte, alegando que solamente cubren un promedio de 24 asientos sobre 54 con motivo de haber instaurado en el país los vuelos a bajo costo. Esto es una aberración. Después, yo creo que en este tiempo también estaban viendo de dar otro subsidio más, ya desde el Ministerio de Transporte, al servicio de transporte. Entonces, las personas con discapacidad que viven en el interior tienen una situación terrible, porque hay enfermedades que producen discapacidad, como la artritis infantil, una, en donde solamente lo va a atender, hay un puñado de 10 profesionales en el país, y en ese el maestro es el doctor Cutica, del Hospital de Niños de acá de Cava. Como esto, vos tenés, por ejemplo, nuestros certificados de discapacidad te duran un año en darlo, ¿no? Pero además, si vos tenés una doble discapacidad, por ejemplo, si sos sordociego, la obra social te reconoce o el audífono o los lentes. Claro, como si el cuerpo entendiera de disociaciones burocráticas, digamos, ¿no? Sí. Ahora, Gabriela, vos, por ejemplo, síndrome de Down, y además es en silla de rueda, yo quisiera ver al ministro de Trabajo y a la vicepresidenta manejándose en el transporte público. No, está clarísimo. Que me digan que tener un auto es un artículo de lujo. No, está clarísimo. Me parece que hay un error fundamental de base. Más que un error, es una concepción asquerosa de la noción de la política y de la economía, que es considerar que hay un déficit fiscal y confundir eso con la política pública, con que recortar esto es un modo de asumir el achicamiento del déficit fiscal. Y la verdad es que no entender la diferencia entre una política pública y un gasto me parece que es más que problemático, digamos, como modalidad de gobierno incluso. Gabriela, quería preguntarte si ya se sabe, si está relevado el número total de cuántas pensiones fueron recortadas en este periodo. Mira, en el mes de junio se recortaron cerca de 70.000. Bueno, hemos perdido ahí el contacto. Gabriela, ¿nos escuchás? Al gobierno, y que dejan estado de abandono a un montón de gente. Después, es cierto que va bueno, pidiendo las pensiones. Sí. Porque si una persona con discapacidad consigue trabajo, le quitan la pensión. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si esa persona pierde el trabajo, para volver, va a tener que demorar entre 1 y 2 años. Sí, se entiende. Gabriela, te agradecemos mucho. Está con un poco problemática la comunicación, pero se han entendido los conceptos básicos y bueno, esta cuestión aberrante que esperemos que dé marcha atrás el gobierno muy pronto. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y a disposición. En otro momento esperemos tener mejor señal. Muy bien, buen día. Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, y este recorte relevado ya en 70.000 durante el mes de junio para las pensiones para discapacitados, una aberración más de la Alianza Cambiemos en el Poder.